Y en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Viene con maracas, es la Navidad, y pide su aguinaldo, me quiere cantar. Aquí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar. Dile que aquí vemos que el Señor no está. Ese es uno de esos, esos de arrabal, esos que me roban un hijo del mal. Aquí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Ciérrale la puerta, no lo quiero aquí, y a mí no me espera, me tengo que ir. Irme ya de fiesta, voy a parrandear. Dile que molesta, se hace tarde ya. Aquí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Dile que me deje de una vez en paz, que es noche de domingo, en el cielo está. No hay ningún pesebre, no hay ningún portal, solo tiene hambre, hambre de arrabal. Y ninguna estrella por él brillará, ni los reyes magos se molestarán. Allí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente. Allí en la puerta, un niño.